a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El contacto es con Plinio Arruda Sampaio Jr., a quien le agradecemos, como siempre, este contacto que para nosotros es muy importante, y tomando en cuenta además la actual, siempre es importante, pero la actual situación de Brasil, estamos deseosos que llegue el jueves para conocer profundamente lo que está ocurriendo en tu país. Plinio, buen día, bienvenido. Buen día, Diego, siempre un gusto hablar con ustedes. Bien, bueno, Plinio, primero que nada, actualicemos un poco los elementos políticos de estas horas con un ministro de Educación que fue nombrado y que tuvo allí algunas denuncias de haber falsificado un título o algunos títulos, que fue sostenido, por lo menos es la información que tenemos nosotros, por parte de Bolsonaro a pesar de estas denuncias. Y con un Bolsonaro que juega o sigue jugando cada vez de manera más importante al autogolpe o con la participación militar en un golpe. Mira, Diego, bueno, esta semana tuvimos un ministro que duró 5 días porque decía que tenía maestría y en realidad la maestría era plagiada. Decía que tenía doctorado, pero fue reprobado en el doctorado. Y decía que tenía postdoctorado en Alemania, y en realidad los alemanes quedaron muy sorpresos porque no sabían de dónde sacó el ministro esto. Entonces, era un ministro fake. Duró 5 días y estamos sin ministro de la educación, tampoco tenemos ministro de la salud. O sea, una situación, digamos, patética. En relación al autogolpe, en realidad hubo un reculo, ¿no? Hubo un retroceso, un paso atrás de Bolsonaro. La impresión que tengo, como conversamos la semana pasada, es que Bolsonaro perdió el momento del golpe. No es fácil dar un golpe y hay que tener alguna estatura, alguna sagacidad para dar un golpe. Y la realidad es que Bolsonaro, a lo que parece, perdió este momento. No quiere decir que no lo pueda recuperar más adelante, pero en este momento lo perdió, y es un gobierno ahora en defensiva que se colocó sob la tutela de los militares y de la fisiología política brasileña. Entonces, en este sentido, en el sentido del golpe, yo creo que hay una mayor tranquilidad conyuntural, ¿no? Esta relación ya quedó en evidencia, digo, pensando en algunas dudas que nos despertaba, que en realidad te despertaban a ti, el respaldo real que podía llegar a tener Bolsonaro en las Fuerzas Armadas. Ya está evidente que es así, que el presidente Bolsonaro se respalda en Itamaraty y en las Fuerzas Armadas. Mira, Bolsonaro, para dar el golpe, tenía que tener dos respaldos: la burguesía y las Fuerzas Armadas. Cuando prenden a Queiroz, que es su operador, la situación de Bolsonaro quedó muy, muy difícil, porque las Fuerzas Armadas no van a hacer una intervención para salvar a Queiroz, ¿no? Esto no es posible. Entonces él pierde el apoyo inmediato para el golpe, no para el gobierno, pero para el autogolpe de las Fuerzas Armadas. Y justo, digamos, en este contexto, la burguesía también se dio una alejada, ¿no? Hizo un distanciamiento para el golpe, ¿no? Entonces quedamos en una situación que es muy parecida con la del gobierno Temer, pero todavía más peligrosa. Un presidente muy isolado, un presidente muy débil, pero las reformas liberales a todo vapor. Parece que esto es funcional al capital, ¿no? Un poder político muy desmoralizado, muy sin poder alguno y muy rendido a las exigencias del capital, ¿no? Así como fue el gobierno Temer. Pero ahora Bolsonaro, digamos, el futuro de Bolsonaro depende mucho de la oposición, porque en política no existen vacíos, ¿no? Si uno es débil, pero el otro es más débil todavía, el débil es más fuerte. Entonces, depende de la decisión de la oposición de sacarlo del gobierno. Y esto no está puesto ni para la burguesía, ni para las Fuerzas Armadas, y ni para la oposición política del establishment. Hablando de esto específicamente, han habido movimientos también dentro del PT, que uno, no sé, corregime si me equivoco, lo puede considerar la oposición mayoritaria al PT como partido político. Quizá si se juntaran otros espacios políticos, tendrían mayor poder que el PT hoy, quizá podrían congregarse diferentes espacios políticos y lograr quizá mayor peso, pensando en las elecciones y las posibilidades de quién puede ser el futuro presidente de Brasil. Pero Lula ha quedado un poco solo, por lo menos es lo que nos llega a nosotros desde allí, y hay una crisis de conducción en el PT, lo hemos conversado contigo en otras oportunidades. ¿Qué se puede esperar que ocurra con Lula si no es el candidato y si no es el líder del PT? ¿Que se vaya a su casa y pase los últimos años de su vida como una especie de, no sé, de opinólogo una persona que sea una referencia, digamos, desde el punto de vista editorial? ¿O generará otro espacio político? ¿Tiene fuerza Lula hoy para decir, bueno, si no me quieren acá, me voy y armo un espacio político por fuera del PT? ¿O está tan ligada a la vida de Lula con el PT que es imposible de pensar eso? Mira, Diego, yo estoy distante del PT y ahora en la pandemia más distante todavía. Entonces, las cosas internas del PT ya hacen de mucho tiempo que no acompaño así, no veo. Pero viví mucho tiempo en el PT, conozco a Lula muy bien y yo sé cómo se maneja. El PT depende de Lula. Lula es la gran figura política, digamos, de la negación, no de la superación, pero del contrapunto a la extrema, a la derecha. Entonces, yo creo que él continúa siendo el capo, está callado porque cree que le conviene quedar callado. Su estrategia es muy simple, él quiere sangrar Bolsonaro para encontrar la derecha a cero en 2022. Él sabe que el veto a su figura es grande y él juega la posibilidad del dedazo, de poner el dedo y de nombrar a alguien que sería su preceptor. Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando. En el PT, si no está Lula, es la guerra civil, porque el capo que arbitra todas las disputas fuertísimas que hay dentro del PT y dentro de cualquier partido, es Lula. Entonces yo creo que esto no quiere decir que no haya un espacio, una brecha para un pataleo aquí, para un otro personaje que dice, bueno, ahora me toca a mí, pero esto todo Lula lo liquidará con una tranquilidad y una competencia total en el momento que juzgue adecuado. Esta es mi opinión, pero es solo una opinión, no es una información. Bien, y te pregunto porque se ha hablado de la aparición allí del actual gobernador de Bahía como un personaje prominente, digamos, dentro del PT, un hombre claramente con otro perfil, diferente al de Lula, claramente de otra raíz también. Tú decís que no puede llegar porque Lula no va a dejar que llegue. No va a llegar. No. Mira, Rui Pimenta es un hombre ambicioso, es un hombre competente y es un hombre totalmente inescrupuloso, que juega por la derecha del PT. Entonces, él tiene sí su jugada, pero no es el primero que yo vi a Lula, digamos, liquidar, uh-huh. al contrario. Entonces, no tiene vuelo propio, imposible. Esta es mi opinión, ¿no? Pasa todo por Lula y Lula está muy tranquilo y sabe esto. Es el perro dominante de la Matilla. Bien, a pesar de los errores que se le adjudican a Lula por parte de algunos actores, no solo con su situación judicial, que también está latente, porque uno siente que si a la justicia se le ocurre que Lula tiene que volver a estar preso, va a volver a estar preso. Tú decís que sigue teniendo el peso mayoritario dentro del PT y que él va a definir quién va a ser el candidato del 2022. Sin duda alguna. Claro que no es totalmente omnipotente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será el candidato alcalde de São Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil? Lula tenía una pretensión, quería que fuese Haddad, Fernando Haddad. Haddad no quiso. Entonces él tenía otras preferencias. Acabó siendo definido una figura totalmente inexpresible, sin ninguna expresión política, contra la voluntad de Lula. Entonces, sí, hay pequeños espacios donde la vida partidaria atropella a Lula, pero esto pasa cuando Lula decide no meter la pata en la pelota. Si él entra para jugar, juega como los uruguayos. O sea, cuando él mete el pie en la pelota, es en serio, ¿no? Tranca. Sí. Y que a veces él mira y dice, no voy a correr en este, porque ya estoy más viejo y me voy a preservar. Bien, hace tiempo que no hablamos de los otros espacios políticos que uno tiene, bueno, digamos, ubicados a la izquierda del PT. ¿Qué está pasando hoy? Hay una pandemia que supongo que habrá generado un montón de problemas para avanzar en reuniones, para avanzar en manifestaciones, movilizaciones, más allá de que Brasil ha tenido un comportamiento distinto, o por lo menos las autoridades han tenido un comportamiento distinto. Pero ¿hay alguna charla que avisore un cambio desde el punto de vista de la posibilidad de generar espacios por izquierda? Pensando también en las manifestaciones que sí las hubo, hasta incluso con barras bravas o barras de equipos de fútbol que tú nos mencionabas también en otras comunicaciones. ¿Existe algún camino que se esté recorriendo para generar un espacio político por izquierda? Mira, Diego, yo creo que sí, pero todo muy lento, ¿no? Entonces, por la superestructura de los partidos, hay una conversa mucho mejor de lo que había, digamos, 6 meses atrás, 1 año atrás, pero no pasan de conversa. Todas las iniciativas que de hacer una coordinación de acción, esto genera, digamos, resistencia en los partidos, entonces se actúa cada uno por sí, solo con iniciativas muy, muy débiles de articulación, pero sí se avanzó un poquito, ¿no? Lo que se avanzó más es por abajo, ¿no? La situación es muy, muy dramática y empiezan a ocurrir manifestaciones de obreros. Por ejemplo, la noticia más importante desde la prisión de Queiroz en Brasil, de mi punto de vista, es la huelga de los entregadores de aplicativos. No sé si esto hay en Montevideo. Son aplicativos de celulares que aplicaciones, tú puedes hacer sí. ¿Cómo lo dicen? Aplicaciones, sí, está bien. Entonces, estos que son los programas de los celulares, digamos. Esto en Brasil es una plaga porque la ciudad es muy difícil. Entonces, estos trabajadores, generalmente muy jóvenes, pasean por la ciudad y están en todas partes. Bueno, ayer hicieron una huelga nacional muy, muy grande, muy fuerte. Y estos son trabajadores que nosotros aquí llamamos de precarizados, ¿no? Sin derechos algunos. Es una especie de es tan increíble, Diego, que lo que reivindican es la condición de trabajadores asalariados, porque inventaron que son emprendedores, pequeños empresarios, y que contratan a sí mismos. Unipersonales, bueno, empresas unipersonales, les dicen acá. una, en fin, un estelionato total. Y ayer hicieron una huelga muy, muy grande. Entonces, esto es un aire, un oxígeno, porque hay una presión que viene de abajo, que impulsa a la izquierda contra el orden a una mayor unidad. Y por fin, hay la situación histórica. O sea, nosotros no tenemos, quien es contra el orden, no tiene otra alternativa sino aglutinarse para tener fuerza mínima para entrar en el juego. Entonces yo creo que del punto de vista, digamos, histórico, vamos poco a poco caminando, pero el camino es muy lento, sin duda alguna. Bien. Con esto de las aplicaciones, los trabajadores de las aplicaciones que básicamente la mayoría realizan servicios de transporte de alimentos, ¿no? Son los deliveries, los llamados deliveries, pero también están los choferes de Uber y de otras aplicaciones en ese sentido. El temor que uno tiene, además de que el origen de esas personas al trabajar también es una cuestión medio individual de salir del paso en una situación de crisis que atraviesan, y obviamente es recontraentendible, uno tiene la sensación y el miedo de que sean cooptados, ¿no?, por el resto de los trabajadores organizados que ya han tenido su experiencia y que suelen después bajarle el perfil a la lucha y bueno, negociar cuestiones que son perjudiciales para los trabajadores. Pero esperemos que en Brasil no sea así. Sabemos que en Argentina también se están desarrollando luchas en este sentido. Y bueno, y acá en Uruguay, si bien hay algunas manifestaciones, sobre todo de trabajadores de Uber, digamos, uno tiene la sensación de que son por reivindicaciones más puntuales y no tanto desde el punto de vista global, ¿no?, de lo que es la relación de los trabajadores con las empresas en este caso. Plinio, un gusto como siempre hablar contigo, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos siempre el contacto, para nosotros muy importante y bueno, vamos a seguir de cerca lo que ocurra en Brasil. Escuchábamos recién a tu presidente, a Jair Bolsonaro, en la cumbre del Mercosur, en un portugués bastante cerrado, se nos complicaba un poco seguir, no había traducción simultánea, pero de todas maneras vamos a estar relevando eso también en la información. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego, siempre un gusto hablar con ustedes. A Bolsonaro nadie lo entiende ni en portugués, imagínate quién no sabe portugués. Me imagino, cualquier manera, un abrazo grande, que andes muy bien. Una única corrección, a ver. No es mi presidente, trabajamos día y noche para que caiga lo más breve muy posible. Bueno. Es presidente de los grandes capitalistas brasileños. Muy bien, bueno, muy bien la corrección. Fuerte abrazo a ustedes. Otro para vos, abrazo, que andes bien.